a emprender un viaje. Esa parte de ti que es tu imaginación se fundirá con la música. Te lanzarás a espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Sí. Un mundo. Modorro. Modorro. Evita intensa. You know it's better be untrue. You know the better be alive. If I was what they say to you, yeah, we come and get my high. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The times we've had to say it's true. No time to wallow in their mind. China, we can only lose. And the love become a foot in our pie. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Yeah. Oh, oh, yeah. Hay alguien ahí que puede. Es aquí, ¿verdad? Pues hala, para adentro. Te recordamos que sintonizas Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. Hemos decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de Mondo Modorro. Esta decisión no supone un punto seguido, es un punto y aparte. Emitimos cada dos miércoles a las 10 y las remisiones son los viernes a la 1 de la madrugada y también a la 1 del mediodía. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora, radiotopo.org. O puede que lo hagas desde las plataformas iVoox y Spotify, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta e incluirnos dentro de las listas de reproducción de tus programas favoritos. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. Y también puedes escribirnos al WhatsApp, al 656-381665. Y también, si eres de la vieja escuela, al apartado de correos 6032, Zaragoza 50.080. Bueno, esta semana volvemos al formato enlatado y más nos vale con la cabeza que traemos después de estos intensos fines de semana. Es que empieza esta época y las cosas se llenan de eventos y así, no nos perdemos ni uno. Sí, hay muchas oportunidades de hacer muchas cosas fuera de casa y no nos perdemos una. Exacto, exacto. ¡Qué susto, mierda! Bueno, concretamente esta semana tenemos el cerebro como un huevo frito gracias al High House Reggae que se ha celebrado este fin de semana, pues yo creo que sin incidentes, ¿no? La cosa ha ido bien. Sin incidentes, incluso con un gran éxito de público y crítica. Muy bien, muy bien, muy bien todos los eventos del fin de semana. Y bueno, yo emplazo a los oyentes a escuchar el programa de Escándalo en las Ondas del fin de semana que viene, que apareceremos por ahí los de Yellow House Reggae a explayarnos. Hacer una valoración. Sí, ¿no? Eso es. De lo ocurrido. Luego también la anterior semana fue el Mundialito Antirracista y nada, os queríamos recomendar que pasaréis por el podcast de Radio Topo porque se colgaron varias partes de la retransmisión que se hizo allí desde el Centro Deportivo Municipal La Granja, que pues una selección de lo más granado y florido de esta emisora, se acercó allí a intentar retransmitir los distintos partidos y la verdad es que fue bastante gracioso. Con especial, parece que especial impacto tuvo la retransmisión de la petanca. Sí, sí, sí, la final de petanca fue muy... estuvo muy bien. Y eso que el que lo retransmitía se aprendió las reglas esa misma mañana, ¿eh? Es que el que lo retransmitía, vaya, vaya figurín. Vamos con saludos a oyentes y gente que nos... que sabemos que nos están sintonizando o descargando desde distintas partes. Hemos descubierto quién era nuestro oyente polaco. Ay, sí, ¿verdad? es verdad. Resulta que el señor psicolibrero andaba de vacaciones por Polonia y sí, pues fue él. Para que no... ese es el misterio, resultó. No, pero... no hay más. Pero da gusto que haya oyentes que viajen tanto porque así nos da que pensar que nos escuchan desde todo el globo. Sí, nos ilusiona y luego nos pincha en el globo, nunca mejor dicho. Esta semana parece ser que hemos encontrado a oyentes alemanes y mexicanos, ¿no? Sí, me parece que nuestro psicolibrero no ha pisado esas tierras. Esto no. Será otra gente que, bueno, si nos vuelve a escuchar, que se pronuncien, que se nombren, que decía mi abuela, que se nombren. Que se manifiesten. Seguimos también, tenemos que seguir con un apartado de fe de ratas. Por un lado, un fiel oyente de este programa, antiguo colaborador y participante de esta emisora, Rubén, nos decía que al hablar de la figura de Stella Reynolds, hicimos mención al señor Exceso y parece ser que yo le dije a Antonio. Antonio no es Antonio, es Fernando. Fernando. Pero tú la cara y todo eso sí que la tenías. Sí que sabías quién era, ¿no? Era claro, obvio. Un lapsus del nombre. Pues es que hay muchas cosas que la soltamos a pelo, no tenemos todo guionizado. Sabemos que lo deberíamos para evitar estas metidas de pata, pero no. Es otra forma así de interactuar con el público, ¿no? Meter gaza, pues, aunque sean involuntarios, que luego nos digan, oye, chavales, mirad a ver que esto no lo habéis dicho bien. Pues sí, nos escribía y decía, ¿esto de parte de un fan? Y yo le respondía, ¿pero un fan de qué? ¿De Fernando Exceso o del programa? Y dice, hombre, las dos cosas son bastante compatibles. Y seguidamente mandaba un enlace a un vídeo de Fernando Exceso en su etapa de cantante, con lo cual... me parece entender que es una sugerencia musical. Sí, sí, nos ha solicitado que pongamos una de las canciones con más clase. Con más tirón que tuvo Fernando. Pues nada, le damos el gusto, ¿qué? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que 40 segundos de la Ramona ya nos hacemos una idea de lo que era esto, ¿no? Para la gente que no lo ha tenido que sufrir, yo la verdad es que ya en su momento ya la sufrí, de hecho, tengo el single original, ¿eh? Lo vi por el rastro y no pude desperdiciar la oportunidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Más correos, ¿qué nos comentas de más correos? Pues nuestra querida psicolibrera nos hizo llegar también un mensaje de, pues eso, de apoyo al programa, que se lo pasó muy bien. Psicolibrera que todavía no conocen. ¡Hostias, es verdad! Es verdad, para mí, claro, como la grabamos hace tantos días, pues bueno, un pequeñito spoiler de lo que se oirá hoy. De lo que se avecina. Ya no será el psicolibrero, sino que será la psicolibrería. Exacto, exacto. Y que aparte de mencionar lo divertido que es, o sea, lo bien que se lo había pasado con el programa, también nos dijo... Nos echó en cara lo viejos que éramos. ¿No? Sí. Yo entendí eso. Sí, sí. O sea, es decir, que al hablar del especial Pelirrojos, dice, pues si vosotros conocéis a Pumuk y tal, es que sois más viejos que el hilo negro. Sois coscones, sí, sí. Y aparte de eso, nos dijo que había cortes de audio y eso es una cosa de la que somos conscientes, que a veces al reproducir aquí, según qué cortes de audio en el reproductor aquí en el ordenador... Sí, el VLC nos da cero. Nos da problemas. La comisión técnica dice que es solo cosa nuestra, pero yo eso no lo compro. A mí me dio una explicación lógica, pero bueno, es que también para hacer eso... Bueno, que lo intentaremos apañar. Luego lo comentamos porque... Además, esas cosas pues pasará cuando es en directo. Luego en casa arreglamos todo lo que podemos. Eso es. Y también hemos tenido más correo. Claro, una nueva fan. Creo que es la segunda persona que nos escribe. Es que este paso vamos a tener que contratar un secretario, tío. Sí, un community manager. Pues sí, hemos recibido un correo de enhorabuena de nuestra fan Julia. Que bueno, que le encanta el rollo que lleva nuestro programa, que lo ve como muy, muy fancinero y que destaca, además de otras cosas. A mí me gustó lo de calidoscopio musical. Calidoscópico. Qué bonito. Nunca me habían dicho una cosa así. Pues mira, se puede decir ahora que somos calidoscópicos. Pues sí. En el apartado de noticias, un jabalí en el puente de piedra de Zaragoza. El jabalí sorprendió a conductores y viandantes a las 11:30 del pasado miércoles en Zaragoza, en la zona del puente de piedra. Fue más o menos común durante la etapa de la pandemia, teniendo en cuenta la obligación de permanecer en casa de la población. Momento en que aprovecharon especies poco comunes en las ciudades para pasear por las calles con total libertad. Lo que no es tan sencillo de ver es un jabalí en el puente de piedra de Zaragoza y ya ha sucedido. Concretamente, el miércoles pasado en la capital aragonesa, un ejemplar de notable tamaño se pudo ver en la zona de la ribera del Ebro, a la altura del puente de piedra, algo que sorprendió y asustó a diversos viandantes, aun con la fortuna de no haberse producido el paseo a horas de mayor frecuencia de paso. En un vídeo compartido en redes sociales, se escucha al conductor de un coche avisar a una persona que paseaba a su perro. ¡Oiga, cuidado! Gritaban por la ventanilla, añadiendo un ¡coge el perro! El jabalí, por suerte, pasó olímpicamente tanto del señor como de su mascota siguiendo su camino. Cualquier cosa le puede atropellar con el coche, ¿vale? Si vemos que se pone una cosa chunga, le atropellas con el coche y que le den por culo. ¡Ay, madre! Pero déjale un poco de distancia. Ojo, ese señor. ¿Usted el otro con el perro? Sí. ¡Oiga, cuidado! Déjalo, ponle chuches. ¡Oja el perro! Oye tú, Ourensano, decides tú. Que Ourens al barco, Ana y la Rúa, que venga también Berín. Carballiño y Ayari. De Maceda, Trives, venga Rivadavia, que no falte nadie aquí. Toda la provincia. ¡Vamos, Ourense! Lo vamos a conseguir. A la Xunta. Ourense va a decidir. A la Xunta. Ourense va a resurgir. En la Xunta. Ourense debe elegir democracia ourensana, sí. Oye tú, esta vez decides tú. Y os preguntaréis quién era el sinvergüenza que acaba de cometer este delito musical. Pues es ni más ni menos que el alcalde de Ourense, del cual pues tenemos una divertida, vergonzosa, no sé cómo podría calificar esta noticia. Jácome contra los de Rampants. El alcalde de Ourense bloquea a la banda tras un beef sobre música y skate. El detonante fue un cruce de publicaciones que empezaron con el Ourense Sound Fest y acabaron recordando el reto del regidor, que presumía de haber ganado un campeonato en 1981 desafiando a todos los skaters de Ourense a una competición de velocidad, no de filigranas. El título de su nuevo disco, La máquina del buen rollo, les ha servido de poco. El alcalde de Ourense, el populista Gonzalo Pérez Jácome, ha bloqueado en la red social Twitter al grupo musical The Rampants, tras un cruce de publicaciones que comenzaron girando en torno al Ourense Sound Fest. festival muy criticado por el regidor y acabaron con el recordatorio del desafío que el primer edil había lanzado a todos los skaters de la ciudad, a los que retaba a una carrera de velocidad, no de filigranas. La antipatía del regidor y líder de Democracia Ourensana por la cultura subvencionada había encontrado un nuevo blanco. El Ouren Sound se desarrolló entre el 23 y el 26 de mayo en Pereiro de Aguiar, un concello limítrofe con la capital provincial, con artistas como Arde Bogotá, Sidoní, Tanchugueiras o los propios Derrapants. Un par de días antes, Jácome denunciaba en sus redes lo que consideraba en mayúsculas inepcia surrealista de la Xunta. Celebrar un festival musical en una pista de atletismo. De forma insólita en España, la Xunta de Galicia y Diputación de Ourense permiten y subvencionan un festival de rock en una pista de entrenamiento y competición al aire libre. El domingo por la tarde, el alcalde certificaba en X o Twitter lo que consideraba el fracaso del festival subvencionado por la Diputación y la Xunta, aunque admitía que el viernes sí tuvo más aceptación el Grupo Ar de Bogotá. Ese fue el post respondido por la banda de Muros, que también actuó en la misma jornada. El viernes estaba Ar de Bogotá, además de, entre otros, Derrapants, la banda con la que todavía no tuviste valor de fijar fecha para una carrera de velocidad en monopatín, por cierto. Frase que terminaban con un emoji de un pollo, dando a entender cobardía por parte del regidor. ¿Por qué no le preguntaste a la primera generación que empezó a hacer skate en España, en Orense? No le preguntaste. ¿Y sabes quién es? Posiblemente yo. Soy la única persona que gané un campeonato de monopatín en el año 1981. Posiblemente soy el único que salga en un campeonato de monopatín en el año 1981. No quiero quedar como un fantasma, ¿eh? A ver si voy a quedar la gente pensando que yo soy un fantasma. Reto a cualquiera de los actuales practicantes de skate de Orense a una competición conmigo en lo que es velocidad punta del skate. ¿Saben lo que es? Es ir, intentar conseguir más seguridad. Le reto una carrera, no de filigranas, de carrera. Reto a todo Orense, por si creen que soy un fantasma, ¿eh? A lo mejor pierdo, pero no sé, no creo que pierda. Continuamos con más noticias. Leticia Sabater hará una doble presentación en Zaragoza de su canción Titi, cómeme el toto. La cantante y presentadora catalana tiene más de 2 decenas de actuaciones contratadas en tierras aragonesas en los próximos meses. Las actuaciones de Leticia Sabater se han convertido en una constante en Aragón, la comunidad en la que es más contratada en toda la geografía nacional, con especial intensidad en la provincia de Zaragoza, y en este caso en la capital. Y es que la cantante y presentadora visitará por partida doble la ciudad este mes de junio para presentar su nueva canción, Titi, cómeme el toto. Este tema, que fue lanzado la pasada semana, supera ya el 1 millón de reproducciones en YouTube y será interpretado por primera vez en tierras aragonesas el próximo 20 de junio en Rosales del Canal, Zaragoza, en el marco de las fiestas de San Juan. Un día después será el turno de Monzón, en Huesca, un itinerario al que se han unido Parque Venecia, en Zaragoza, el próximo día 28, y Puig Moreno, en Teruel, el 30. Titi, cómeme el toto, cómemelo toto, toto. Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau. Ya basta. Hoy, 5 de junio, se conmemora todos los primeros miércoles de junio de cada año, se celebra el Día Mundial del Corredor o del Runner, una especie con la que yo no tengo especial afinidad. En fin, no tengo problemas con la gente que corre. Cuando, si hace falta correr, se corre, pero correr por correr tú no lo ves. Y por ¿no? lo menos, o sea, con salvedades, pero por lo menos no te pongas ropa fosforita, ¿sabes? Tiene un poco de dignidad, ¿no? Hay ciertas cosas que bueno, que no hace falta llamar la atención. Es una... Y no me gusta que vayan por el carril bici. ¿Dónde vais, tío? Ya, no, eso sí, eso es que es verdad. Pedir un carril runner, que lo nuestro nos ha costado a los ciclistas tenerlo nuestro. Yo en un momento a los abuelos se lo perdono, pero a los corredores como que no. A los ciclistas. Buscarse la vida por ahí. A los runners que bueno, los abuelos es que ya no entienden de normas sociales, entonces me parece bien. Pero los runners... Encima te ponen unas caras cuando, oye, mira, estamos por una acera o un carril bici, no me jodas. Decídete. Un 5 de junio de 1968, el senador y candidato a la presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, es tiroteado en Los Ángeles y moriría el día siguiente. Esto ocurre 5 años después de que su hermano John Fitzgerald Kennedy corriera la misma suerte. Y pasamos ahora a las efemérides musicales. El 5 de junio de 1956, Elvis Presley, The King of Rock and Roll, escandaliza a la audiencia del show en Milton Berle al interpretar la versión de Hound Dog con sus sugerentes movimientos. El tema sería poco después grabado y publicado como single, convirtiéndolo en uno de los primeros grandes éxitos de la historia del rock. El 5 de junio de 1946 nace Freddie Stone en Vallejo, California. Se convertiría en el guitarra de Sly and the Family Stone. If you want me to stay, I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Count my days, I'm gone. Forget reaching me by phone. Because I promise I'll be gone for a while. When you see me again, I hope that you have been the kind of person. 5 de junio de 1952 nace Nico McBrain, batería de Iron Maiden. Run to the hills. Run for your lives. Run to the hills. Run. Wasting the men, the only good Indians are tame. Selling them whiskey and taking their gold, enslaving the young and destroying the old. Run to the hills. Run for your lives. Y un 5 de junio de 1956, Richard Butler nació en Kingston upon Thames, Reino Unido, cantante de la banda post-punk de Psychedelic Furs. De junio de 2002, muere Didi Ramón de una sobredosis de heroína en Los Ángeles, el que fue bajista y principal compositor, así como autor de la mayoría de las letras de Los Ramones. It was the last thing I expected to happen. No dejes que la muerte de Krusty te deprima. Piensa que la gente muere constantemente. Tú mismo podrías aparecer muerto mañana. Ahora, a dormir. Hoy en Cadáveres Bien Parecidos, Johnny Burnett. Burnett fue una sombra de Elvis Presley en cuanto a que siguió sus pasos desde el comienzo. Nació el 25 de marzo de 1934 en Memphis y estudió en la misma escuela que Elvis, para trabajar después en la misma empresa que lo hizo él. Las similitudes terminaron el día en que se presentó en los Sun Studios y Sam Phillips le rechazó, precisamente porque se parecía demasiado al rey del rock and roll. Johnny y su hermano Dorsey crearon, no obstante, una auténtica saga de rockers, mantenida por sus descendientes en el presente. En su sucesión de profesiones intimidantes, primero fueron boxeadores profesionales, para cambiar luego los guantes por guitarras y formar un trío con Paul Burleson. En 1956, el Johnny Burnett Trio debutó con Three Tie Up y posteriormente intervino en la película Rock, Rock, Rock, hasta que 2 años más tarde se separaron. Johnny siguió cantando, y tanto él como su hermano destacaron también como autores de grandes éxitos para Ricky Nelson y otros intérpretes. Tras una larga crisis, Johnny regresó en 1963 y creó la compañía discográfica Magic Lamp. Editó un disco y el 14 de agosto de 1964 salió a pescar tan ricamente en su barca por el Clear Lake. Nadie volvió a verle vivo. Descartada la idea de un suicidio, en aquellos días sus ilusiones estaban centradas en su nuevo negocio, el veredicto del juez fue accidente. Hay que fijarse las fatiguitas que han pasado los flamencos con esos señoritos pesados que los tenían cantando, bailando y tocando hasta que no podían más. Con la jindama a esos aviones que lo llevaban después de 30 horas a un tablao de Japón. ¡Qué miedo! Ellos, tan familiares, tan de su tierra, solos por esos mundos de Dios. ¿Qué valor han tenido que echarle a la vida durante muchos años para buscarse el pan y sobrevivir malamente, a pesar de su mucho talento? Esta noche quiero recordar a los que se quedaron en el camino. Esta noche quiero recordar las fatiguitas. Lo vamos a hacer en un tono de humor. Y lo vamos a hacer con un flamenco que acabó triunfando en el humor. Chiquito de la Calzada, que canta así. Pero la campana, claro, la campana, si yo he enjerao, hace mi mayor dolo. Asa. Bla, la campana, si yo he. Bien. Tú eres más feliz cantando por derecho que con el fistro, ¿no? Bueno, el humor ha nacido en mí, eso lo vivo yo y eso me gusta con locura. Mm-hmm. Pero yo empecé de cantar flamenco. Por eso empecé digo. Con los Capellitos Malagueños, un espectáculo muy grande que había en Málaga. Mm-hmm. Lo salió y lo llevaba Don Luis Pérez de León, sí. Director. Pero después yo me metí en un cuadro flamenco que era Los Sevillanos. ¿Tú has pasado fatiguita? Yo he pasado muchas fatiguitas, de verdad. Porque tú te fuiste a Japón para ver... Japón, 2 años estuve allí en Japón y le daba la mano al mismo 2 o 3 veces. Sí, y además se te puso un poco carita de japonés, carita japonés y todo. He visto yo... O sea, me pasó una cosa muy graciosa allí, eso sí. De verdad. Seguro por la gloria de mi padre, no te engaño. Sí, porque el saludo allí es un poco ohana, ¿no? Un poco farso, ¿no? No, ellos tienen costumbre de hacer Ignacio así, doblándose... Coño, se va, o sea, te anuncia, dobla, y se mueven, y yo te han pasado. Pero que a lo mejor es mentira, que le está diciendo uno reverencia y se está cagando en sus mulas. Yo qué sé, yo, esa gente, pero como tiene las costumbres, si te saluda, ¿quién no lo saluda? Claro. Otro día que fui también, dormíamos en Nakameguro, viste qué gracia, de pueblo. Tokio, dormí en Nakameguro. Teníamos nosotros allí un apartamento, dormíamos allí. Y entonces, pues, los trenes vienen allí a 300 y pico kilómetros por hora. Yo no he visto correr más en mi vida. Y entonces, preparados todos. Preparadse, señores, déjate de chumba. Ahora, cuando abro la puerta, tira adentro. Y nos estábamos preparados y llegó el tren hasta ti, abrí la puerta rápido. Yo cogí una velocidad. Mira, se corrí que salí al otro lado del tren. ¿Pagan bien los japoneses? Sí, pero tienes que tener cuidado con la moneda si no te la quita. ¿Mangones? Mangones, y después a la hora de comprar en las tiendas o cualquier cosa, te cuesta allí una barra de pan, es como si te pusieran un empaste. Sí. Joder. ¿Y el pan bueno? Pan bueno, pero era la barra es así chiquitito, un café para no coger sueño toda la noche. El diña, el tinto ya es la entrada de un piso. Sí. Lo más caro del mundo. Es el sitio más caro que te has encontrado. Lo más caro. Y después un filete, yo me comí un filete, después llevaba un año allí y voy a echarle palomo y comí un filete para ver cómo estoy de los bronquios. Para ver cómo estoy de los bronquios, porque tengo que cantar la Mer Semerarda y a Mariquilla, claro. Bailar ahora. Y entonces tengo que cantar garrotilla y unos agudos muy grandes. Me voy a comer un filete porque todos los días huevos cocidos, huevos fritos, pues esto qué es. Sí. Y me compré un filete allí y el filete me costó la entrada de un piso. Te juro por la gloria de mi padre. Pero es el filete en la sartén y asarlo hace así. Y yo con el tenedor y el cuchillo. ¡No! Que se lo come la sartén, me cago todo. Se quedó el filete así. Tuve que comer con una lupa. Recién de chiquito. ¡Qué barbaridad! Fatiga de muerte. Claro. Porque allí lo que se come son. No, hombre, que no son alimentos muy. Bueno, alimentos buenos. ¿El sushi pero... te gusta a ti? ¿El sushi? ¿Ese quién es? Ese, jole. El sushi no te quiere. ¿Pero tú comías con los palillos, el arroz allí? Palillos no me enteré yo en 2 años que estuve allí. Vengo porque el apocalipsis me ha pillado. ¿Tan pronto? No me diga. Sería que estaba flojo, falta de vitaminas o el mismo alcohol, que me gusta una gotica. ¡Zaragoza! Pocos lugares hay tan fascinantes y extraños como el desierto. Este en el que ahora estamos ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Pero no importa. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación. Bueno, esta semana os lo tenemos que confesar. Estamos improvisando un poquito. Hay que salir, o sea, hay que ser honestos. Sí, y... ser transparentes intentar serlo. Teníamos un programa que ibais a flipar. No vamos a desvelarlo. Nada, ya lo dejaremos para la siguiente porque sin la presencia de la persona que lo propuso, pues el modo en la sombra, que por cierto no hemos dicho nada, pero lo tenemos convaleciente. Pues pobre hombre, es que... El deporte es muy malo. Ya, lo de los runners no iba mal tirado tampoco. Sí, lo tenemos convaleciente, un golpe en el hombro importante. Lo tenemos escacharrado y no ha podido venir. Pero bueno, que la siguiente esperemos que esté bien y ejecutaremos lo que teníamos previsto. Vamos a tirar de unos cuantos grupos que teníamos ahí en cartera de, pues eso, novedades locales. Nos vamos a poner un tanto ruidosos, eso os lo avisamos. Porque ¿a qué nos referimos con lo de ruidosos? Pues que nos vamos a meter en terrenos... De Ad Metal, Black y estas cosas. Empezaremos con Pagan Wolves, un grupo de black metal desde Zaragoza que acaba de publicar un EP con 4 canciones titulado Under the Ruins y escucharemos la canción que da título al trabajo. Yeah. Pues nada, os recordamos, esto era Pagan Wolves. Y seguimos con más ruidera. Seguimos con un grupo de death metal que ya tiene varios trabajos publicados. Lo podéis encontrar en su Bandcamp y no son otros que Intolerance. Intolerance, de aquí de Zaragoza, no confundir con el grupo de hardcore de Asturiano, creo que eran de los 90. Además, por lo que veo así por sus redes sociales, deben estar saliendo a tocar como bastante. O sea, es una banda que está bastante activa. Y eso, han hecho un adelanto de lo que será su próximo disco, titulado Faith into Oblivion, y es lo que vamos a escuchar. Y aún nos queda una descarga más de metal extremo, pero vamos a ser compasivos con vosotros y vosotras y vamos a cambiar un poquito de tercio. Escucharemos ahora a Sustroming, que esto es esto empezó como un proyecto pandémico. O sea, si alguien en casa que se aburre, que te cagas, y dice, pues voy a empezar a componer o a hacer algo. Y ya después, viendo que lo que había hecho, pues tenía así forma o tal, pues lía una serie de amigos y conformaba una banda. De esta gente, pues podéis encontrar ya distintos trabajos. Cada poco van subiendo cositas así a la red, pues ya sea en Spotify lo podéis encontrar. Y bueno, pues esta misma semana publica una nueva canción que se llamaba Junkies del Alivio. Lo dicho, Sustroming. Yo he ido a miles de conciertos de heavy metal y no me ha pasado nada. Enterado. Y como os habíamos prometido, pues una descarga más de metal extremo. Esta vez serán un Opositor, una banda de black metal que en el último mes, o sea, en mayo, han sacado dos trabajitos. Así como esto que va a sonar ahora, pues es una como una especie de casete, entiendo, pues que salen cuatro temitas de delicioso y delicado black metal para vuestros oídos. We'll be right back. hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Hola, ¿qué tal? Álvaro, Ignacio. Bien. Hola, hola. Muy buenos momentos a todos. Oye, tres semanas o tres y todavía estoy nervioso, como los artistas. Hombre. Bueno, sin más preámbulos, a mí se me dan fatal los protocolos y hoy tenemos una invitada muy especial para mí, que como tampoco me gusta el tema de los pedigrís y que la gente se le valore por lo que ha hecho o no lo ha hecho, viene en calidad de amiga y es Rebeca. Correcto. ¿Qué tal? Bien. Entonces, bueno, bienvenida a este pequeño, torpe e ilusionante proyecto. Alúmbranos de qué... Ah, bueno, perdón. Chao, ahí está. Anda. ¿Cómo traspasamos fronteras, madre mía? Bueno, Rebeca. Vale. ¿De qué vienes a hablarnos? Yo vengo a hablar de un libro, evidentemente. Y menos mal. Es un libro muy cortito, que se lee muy rápido. Son unas 150 páginas. Y nos encantan los libros cortitos. Exacto. Pero es que además está escrito muy bonito. La autora es Simone de Beauvoir y el tema es un temazo. Es un temazo porque nos va a tocar a todos pasar por ahí. Sí, al que no le ha tocado ya. Bueno, Simone de Beauvoir, vamos a decirlo, es una señora muy fuerte que se merece una gran explicación y hoy no va a haber tiempo. Entonces lo vamos a dejar a la autora para otro programa y ¿puedes decir alguna pincelada rápida? Simone de Beauvoir, pues la pareja de Sartre, que no sé, a mitad ¿es primera siglo ola de feminismo, segunda sí. o cuál? Bueno, segunda. Una segunda. Autora muy importante que nos meteremos en ella. Bueno, el libro que no hemos dicho cómo sí. se llama. Eso es. Se llama, vamos a centrar. Sobre todo. Una muerte muy dulce. Demos tiempo a la gente que apunta el título. Que apunte, sí, sí. El amigo Willy. Eso has apuntado ya. Eso, luego lo volveremos a repetir. Ha sido muy celebrado, de todas maneras, el último olvido, ¿eh? Es un signo de las pocas pretensiones que hay aquí, pero bueno. Bueno. Una muerte muy dulce, Simone de Beauvoir. Se publicó en... Bueno... Los hechos transcurren en el año 1963 y yo sé que... Año de sobra conocido por nuestros autores, por lo tanto no vamos a hacer retrospección. 1963, volvéis al capítulo cual sea. El caso se publicó en 1964 y los hechos fueron a final del 63, es decir, esto hace pensar que... Escribió muy rápido y es un libro muy fresco y tenía la editorial apalabradísima. Efectivamente. Y es la forma de escritura que utiliza Simone de Beauvoir es una memoria. Eso es. Que es típico de ella. Y de los franceses, de como los franceses, también dijimos. Eso es. Y bueno, los hechos, pues ella narra el último mes y medio de vida de su madre. Donde pasa de estar enferma, no. Exacto. Lo siguiente. Exacto. Entonces... comienza ella haciendo un montón de flashbacks de la vida de su madre, pues habla de la infancia que tuvo, el matrimonio cuando quedó viuda, que ahí realmente despertó la vida. La señora despertó. Sí. Sí, sí. Y la relación que tenía con las hijas. Sí, repasa diferentes dinámicas. Bueno, se muere en un hospital la señora, sí. Luego entraremos en esos temas. Pues las dinámicas médico-paciente, médico-familiar, enfermera-paciente, enfermera-familiar, madre-hija, y en esos flashbacks pues incorpora muy fríamente pues dinámicas familiares y sociales. A mí el libro me flipó y me encanta cómo une la crudeza del relato y la delicadeza del lenguaje, porque es una crudeza, una frialdad impasible de propia del existencialismo, que ya ahondaremos en otro momento, pero bueno, Simone de Beauvoir pertenece a esa corriente. Y el manejo exquisito del lenguaje marca Beauvoir, una delicadeza del lenguaje brutal. Entonces choca, ¿no? Está hablando de cosas chungas, chungamente, pero muy bonita. No, sí. Se ve como ella desde fuera, desde su posición de hija de la persona moribunda, pues la forma de hablar, pues eso... no sé, que se queda sin carne la madre cuando se le hinchan... los sí. miembros y empieza a trasudar por ahí líquidos. Sí, es sin como paños muy... calientes, sin paños calientes. Exacto. Entonces, vamos a las a lo que nos ha conmovido, a las frases, o había algún dato más, es que no me acuerdo. Yo, sí. Vamos a ver, aquí yo veo, sí, yo veo que hay un conflicto, narra el conflicto entre la autonomía de la paciente, el derecho que tendría que tener cualquier persona a decidir cómo quiere morir, es más, a saber que se está muriendo, ¿vale?, versus la beneficencia o no maleficencia que le podamos ocasionar a esta mujer, porque, como dice Simón, su madre siempre había estado muy obsesionada con el tema de, uff, cuidado que me da un golpe en el pecho, me va a salir un cáncer. Digamos que tenía muchísimo miedo al cáncer y es precisamente este el que se la lleva por delante, pero se la lleva sin ella saberlo. Sí, hombre, es el núcleo moral, ¿no? De ahí, de... ¿Hasta qué punto se puede decidir por el paciente o no? Exacto, ¿quién es la persona adecuada para decidir hasta dónde le contamos a la persona que está muriendo? Pero claro, esto a día de hoy estamos igual. Claro, es que no existe una respuesta. Es que estamos es en el mismo punto, ¿no? Entonces, bueno, esta señora tiene dos hijas, que es Simone de Beauvoir y Poupette, que es la obviamente la hermana. Y bueno, pues toman esa decisión no sin pesar. O sea, el libro... Simón se lo pregunta a sí misma, ¿no? O sea, hay en un cierto punto del libro que dice, ahora comienza el teatro. Es decir, comenzamos a mentir. Todo es un decir, no, te estás recuperando de la peritonitis. No, esto puede ser que hoy te encuentres mejor porque... Bueno, primero se rompe la cadera. Sí, se rompe la cadera. Se rompe la cadera, es 1963. La medicina estaba un poquito menos avanzada que ahora. Y a raíz de eso, que no se la opera... pues va teniendo más problemas, pues bueno, por el encamamiento, por la edad, y se le descubre el... Bueno, también ella tenía problemas intestinales de antes de romperse la cadera, no sabemos qué fue antes, si se sintió mal porque ya tenía el tumor circulando por todo, o se cayó y entonces eso desencadenó. Bueno, el caso es que sí, empieza en un bucle de que ya no sale esta mujer, pero ella nunca llega a ser consciente hasta el mismo final de que realmente se está muriendo. De hecho... Pero hay una cosa, hoy a día de hoy también, que una abuela se rompa la cadera ya es el principio del fin, ¿no? Sí, sí, muchas veces. Hombre, estirar la pata, o sea, es tal cual. Tal cual. Sí, lo que pasa que ahora sí que se le hubiera operado, por lo que tengo entendido, por lo que sé así un poco que me cuentan de la sanidad, hoy se le hubiera operado, que se hubiera muerto luego operada, porque, bueno, así, el porcentaje luego de mortalidad según con qué edad y esas intervenciones es altito. Bueno, una cosa, por ejemplo, hablando de eso, de ese remordimiento que, bueno, hemos dicho que no sabe lo que hace y tiene ese remordimiento que, pues que aquí leo tal cual, ¿no? Es como, a menudo, cuando los enfermos sufrían un largo martirio, yo me había indignado de la inercia de sus allegados. Yo lo mataría por mí misma, es lo que decía, y a la primera de cambio, a la primera oportunidad, he fracasado. He renegado a mi propia moral, vencida por la moral social. Esto es un poco cuando se ha visto delante del toro, a la primera, pues... Ha hecho el mismo pacto de silencio que hace eso la es. Mayoría de la gente. Y esto lo habla con su pareja, con Sartre, y Sartre le dice, no, ha sido vencida por la técnica, y eso es fatal. Entonces, un poco por la posibilidad, ¿no? En el momento que te ofrecen una posibilidad de otra cosa, se amplían ya las opciones y dices, hostia, ¿qué hago, qué no hago? Claro, aquí también hay otra cosa que se ve mucho en el libro que has mencionado antes, y es el contraste entre el afrontamiento de los médicos y el afrontamiento de las enfermeras, ¿vale? A los médicos se los dibuja pues como eso, el que lleva el poder de la ciencia, de la técnica. Sí, y de hecho en el libro solo aparecen las iniciales. Efectivamente, solo los nombra con la inicial, ¿vale? Es como, los ve como más lejos. Y en cambio a las enfermeras las nombra por su nombre de pila y las percibe mucho más cercanas, es ahí... El cuidado, la proximidad es otra cosa, lo que perciben ellos desde el punto de vista de los pacientes. De hecho, hay una enfermera en un momento dado en que le ofrecen a la madre, a esta mujer, operarla, y la enfermera le avisa a Simone de Beauvoir, le dice... No, no la operéis, no la operéis. No dejéis que la operen. Y ella, sin embargo, deja que la operen. Una duda, ¿pero vosotros creéis que Simone tenía claro quién era TK y quién enfermera? Porque... La que está ahí a todas horas Sí. Realmente es la de CAE. En 1963, no sabemos cómo sería. No sé yo si había mucha diferencia, ¿sabes? Yo creo que hacían claro, todo. Ya. ¿Sabes? Y bueno, de hecho, ella sí que muchas veces se refiere a hay que pinchar a su madre, hay que cambiarle vías. Eso tradicionalmente ha sido una cuestión de las enfermeras. Sí, y esas mismas que hacen eso hacen todo. O sea. Yo creo que no, porque la gente ni hoy en día tiene claro. Ha venido una enfermera, siempre es una enfermera. Sí. Yo creo que no es exactamente, que no está muy claro los roles que hay ahí dentro del hospital. Sí, sí, sí. Perdón por este balón es fuera, pero. No, al revés. Que. Bueno, ¿qué más? Luego, hay otro libro que también cuenta la muerte de una persona más joven. En este caso, la madre de Simón tiene 78 años, es como que ya ha hecho su vida. Este otro libro es La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy. También es muy cortito, de hecho es más corto. También se lee muy, muy rápido. Pero es muy curioso, ¿no? El de Tolstoy fue escrito en 1886, 75 años antes... Vale, y ya hay una diferencia bastante grande de cómo se morían unos y otros. Y de afrontar la muerte, sobre todo. Efectivamente. Iván la afronta de forma más natural, ¿no? Más sí, valiente. De hecho, más natural en el sentido de que no está mediada por drogas. En cambio, la madre de Simone de Beauvoir muere con morfina y Ecuanil, que es un ansiolítico. Y la información que se le da tratándose de personas de muy diferente edad. Le mienten. Se le miente igualmente, porque antes cuando decíais de la madre y demás, decía, hostias, claro, esto muchas veces a personas mayores igual pensando en, pues bueno, que son mayores y que no con esto de no darle disgustos, a lo mejor la información se le presenta de otra forma que a una persona más joven. Claro, es lo que ha dicho, que como siempre ha tenido miedo al cáncer, bueno, se rompe la cadera y luego pues tiene problemas intestinales y lo dejan en problemas intestinales, no le dicen que tiene un tumor. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí radica, ¿no? Pues le hemos mentido porque tenía miedo, está bien, no está mal. Y luego es todo este tiempo que estamos aquí pasando después de la operación, ha sido necesario, ¿no? Vive 45 días desde sí. que se rompe la cadera. Han sido buenos, han sido malos, eran necesarios. ¿Para qué tanto sufrimiento? Lo que pasa es que también, ciertamente, la madre, en sus momentos de flipe, ella... sigue diciendo que no me droguéis tanto porque es que me he perdido un día de vida. O sea, ella quiere vivir y vivir. Es su ansiedad es esa, vivir. Con lo cual, realmente sirve la medida moral de Simone de Beauvoir es válida para su madre. Ahí está la pregunta. ¿Aceptamos llamadas? Hombre, yo creo que no. La medida moral no es válida para extrapolársela a nadie, pero... Si el, bueno, no sé, es que... ¿Quién más que ella, que su hija, que sus claro. hijas están capacitadas para decidir por ella? ¿Quién la conoce mejor? Está claro, desde luego. Siendo que ella seguramente no querría haber sabido. Ahí porque, está la historia. Porque se ha pasado toda su santa vida, 78 años de vida, temiendo el cáncer. Y ahora, en los últimos días, ella es que sigue diciendo que quiere vivir, que no me droguéis tanto, que es que... La historia también es que una persona tan, digamos, inteligente como Beauvoir y que valora la verdad a saco, que eso es lo que choca, ¿no? De pues el existencialismo, Beauvoir, la verdad, el dilema ante todo, pues la moral, siempre han sido muy firmes en eso y bueno, pues aquí cede un poquito, entonces choca, ¿no? Que dices, joder, una persona que defiende la verdad, pues bueno, cuando hay una mentira blanquita, una pequeña mentira. Sí, sí, pues eso, que a pesar de que uno tenga unas convicciones muy fuertes a la hora de la verdad, te puede cambiar todo. Sí, luego a mí me gustaría nombrar hablar del cambio de actitud frente a la enfermedad y frente a la muerte, que cada vez se confía más en la técnica, en la ciencia, en el especialista, y por un lado, pues bueno, facilita la toma de decisiones, pero quita responsabilidad, elude y el familiar es borrado o se borra, no deja de ser un bálsamo. También esto depende de la actitud del profesional. Según con quién te cruces, te va a dar que pensar una cosa u otra. Entonces la gente hoy en día ya no se muere en casa. No hay tiempo ni espacio. En casas de 40 metros ya no tienes ahí a tu abuela, a tu madre muriendo. Y no hay tiempo. Tienes que hacer podcast, tienes que ir a comprar y regalos de San Valentín y efectivamente. Entonces la muerte ya se almacena... Se deja pues en los hospitales, en las clínicas y encima la ciencia te da ese falso espejismo, esa esperanza infinita, ¿no? De evitar lo inevitable, el dolor y la pérdida. No, eso no va a pasar jamás. Las residencias también se quitan de encima la peña en plan de, bueno, no quiero problemas legales, es que usted no llamó a la ambulancia. el médico es como, yo te pido todas las pruebas, como que a mí luego no me digas que yo no le mandé todo a todas las pruebas posibles a su madre. Entonces, la realidad es que avanza mucho más rápido que nuestra emoción, nuestra moral y nuestra ley. Entonces, siempre nos va a pillar el todo por ahí. Y ya con las inteligencias artificiales, pues vamos a flipar. Bueno, aquí ya al final del libro, sí. Simón dice una cosa, y es que la muerte es siempre accidental. Es decir, nunca nos viene bien morirnos. Siempre, o sea, siempre te pilla mal. Sí. Pilla, o sea, como, es como muy rápido. Uy, de repente estaba bien y ahora qué pasa, que estoy cada vez peor. Y de repente, pum, en mes y medio se muere uno. Sí, sí, pilla mal y eso. Ojalá nos muriéramos todos en mes y medio. 45 días, sí, yo ahora firmaba también, sí, sí. Pues eso, que la muerte se oculta, porque es que si piensas en la muerte, al final te impide comprar más. O sea que... Y luego aquí Rebeca es especialista en ética, pero... ¿Qué quieres? Bueno, es que yo creo que harían falta 5 programas, ¿no? Para hablar de ética. De la ética. De la eutanasia, por ejemplo. De la eutanasia, en este caso. Sí. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo hay charlas que he preparado sobre la eutanasia y siempre digo que nadie puede elegir cómo vive, cómo nacemos. Aquí cada uno nace de la madre que le toca, en el sitio que le toca. Existencialismo puro, ¿eh? Y en unas condiciones diferentes. No podemos elegir cómo nacemos, pero... Tendríamos que poder elegir cómo morir ya en esta sociedad, con todos estos avances que decimos que tenemos a nuestro alcance, con la sociedad esta de bienestar que nos quieren vender. Sí, y sí, sin sí. embargo, no es así. Y yo discrepo un poco contigo, que has dicho que los médicos... Bueno, pues entonces fuera del programa. Empezamos otra vez. Que los médicos y los sanitarios no hacen caso a la familia. Bueno, pues yo ahí discrepo... Perdona, estás poniendo palabras en mi boca que no he dicho. Sí, que las has dicho. Se puede escuchar después que está grabado. O sea, te digo yo, escucha, los médicos y los sanitarios a veces igual hacemos demasiado caso a lo que dice la familia y muy poco a lo que dice la persona que a la cual estamos tratando. Hoy salían los datos en prensa de la cantidad de médicos que se declaraban objetores. Con el tema de la eutanasia. Es que claro. Mil y pico puede ser. Escucha, si en Aragón somos en los Aragón. Reyes. En Aragón somos... Datos de Aragón. De Aragón, sí. Sí, sí. Es que esto me lo escribía mucho. Ya es como a quien le pone el cascabel al gato, ¿no? Se está sentando aquí, vas, es para un especial... No, pero escucha, se está... ¿Sabes lo que pasa? Yo lo voy a confesar. Yo he estado trabajando muchos años en geriatría. O sea, que este tema de la eutanasia, la muerte, todo lo que estáis plantando aquí sobre la mesa... Esto lo tengo yo muy visto. Lo has vivido. Sí. Correcto. Sí. Bueno, pues yo te digo que hubo una estampida de objetores que comenzaron a apuntarse al registro como locos al principio al inicio de la ley, que fue en junio de 2021. ¿Por qué motivo? Porque la primera persona que solicitó la eutanasia en Aragón, y esto es muy fuerte. Fui yo. No, era una señora médico jubilada que llevaba en la puerta de la DGA esperando con su solicitud a poder echarla, para que me entendáis, para ser la primera. Y 3 meses después de su solicitud, nadie le había, digámoslo así, enderezado el tema. Con lo cual, ella optó por la solución rápida y se tiró por la ventana. Ya ha habido varios casos así, ¿no? No ha sido el único. En Aragón y en Zaragoza, que yo sepa, sí que ha sido el único, pero sí que ha habido otros casos fuera de Aragón. De trabas burocráticas y de gente que ha acabado suicidándose también. ¿Sucede algo parecido con la objeción con el aborto? ¿No? No, lo del aborto es distinto. Pero bueno, hay una objeción también así un poco es muy brutal. 100% de ginecólogos que trabajan en la sanidad pública son objetores. El 100%. Ojo, ¿eh? Se dice rápido. Luego a lo mejor las clínicas privadas no, pero... Bueno, entonces hubo muchísimo auge. ¿Te refieres a ese mismo... Quiero decir... No. ¿Facultativo? No, pueden hacer eso. No, bueno, los temas legales no lo sé, pero... No lo sé, estoy preguntando. No, yo afirmo. Yo diría que no. No pueden. Si eres objetor para todo, para público y privado, no pueden hacer eso. Uh-huh. Bueno, lo que decía, que digamos que mucha gente se apuntó al registro de objeción cuando sucedió esto, porque fue muy traumático, y había mucho desconocimiento. Todavía no sabíamos cómo aplicar la ley, ¿vale? En la práctica. Y parece ser que conforme se está poniendo en marcha, ya se han llevado X eutanasias a cabo en nuestra comunidad, realmente hay gente que se está desapuntando. Porque ya están no tienen dejando, tanto... dejando de ser objetores. Exacto. Vale. Porque ya no tienen... ese miedo a lo desconocido. De todas formas, en Aragón y en Madrid es donde mayor número de objetores para hacer la eutanasia hay apuntados, que yo sepa. ¿Y Madrid nos gana? Pero es que en Madrid hay muchísimas más profesiones, muchísimo más número de profesionales sanitarios. En números relativos habría que hablar. En números absolutos nos gana Madrid seguro, pero en números relativos yo creo que no. También es que en Aragón hay tan poca población que les da la pena. Dirán, joder, macho, estaba aquí Belloc pensando en la Zaragoza del millón de habitantes y todavía estamos aquí, no llegamos a los 800.000. Y en Teruel, imagínate. Y en Teruel, claro, es como, hombre, cómo voy a quitar aquí un... Como voy a quitar aquí uno del registro de religioso. Bueno, pues a ver, como lectura final, a mí me gustaría hablar de La culpa del sobrevivir, que habla Simone de Beauvoir, volvemos al libro, ¿vale? Una muerte muy dulce. Recordemos. Y bueno, que al final siempre se queda apagado con remordimientos, reproches y descuidos y omisiones el que se queda. Y pues bueno, deberíamos haber hecho esto, deberíamos haberte dado más tiempo. Bueno, pues siempre, creo que es inevitable, ¿no?, decir esto. Entonces, como moraleja, chicos, chicas, hay que dar más tiempo a los seres queridos porque el tiempo es lo más valioso. Y luego hay una cosa que es un poco creepy, ¿no? Pero esa carta que leerías en el funeral de alguien, tú díselo en vida y guay. Yo no me atrevería, pero ahí queda el consejito. Y bueno, vale, estamos ya a puntísimo ya de... Venga, ya como mini sección, hay un poco el bochornómetro. Me gustaría hacer una mini sección que hacia mis invitados. Y en plan cerdo baboso, te voy a hacer unas preguntas personales que no vienen a cuento. Rebeca, ¿tú en qué...? Bueno, te voy a hacer la primera, que yo ya me sé. ¿Subrayas los libros? No. Vale. ¿Y en qué postura lees? En cualquiera. Vale, ya está. Pues bueno, nos vamos con un tema, ¿no? ¿Cuál has elegido? Pues The Last Day, The Movie. Por motivos obvios, creo. He was searching blindly night and day. This life, there must be more. Breaking. Just to stay awake, his heart. gracias al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Bueno, pues ya si tenemos ya a Mike Río sonando, es que eso significa que ya estamos en la agenda. Eso es que os tenéis que pasar por la ducha y arreglarse y tirar para los garitos, que hay música en directo. Exactamente. Vamos a hacer un repasito rápido de la agenda que tenemos desde hoy 5 de junio hasta el 19 de junio. Empezaremos por el viernes 7 de junio en Arrebato, que tenemos un concierto de dos bandas, una banda berlinesa, Lemon Grab, una banda de punk con un disco bajo el brazo salido este 2024 y que vienen desde lo más profundo de la escena punk do it yourself de la capital alemana. Les acompañarán en el jarito de la calle Palafox Cuchillas, una contundente banda local de noise pop. Sin movernos de Arrebato, en ese mismo sitio, al día siguiente tenemos el 8 de junio Tatuaje y Pareo. Tatuaje, un trío barcelonés con un sonido propio que se caracteriza por guitarras afiladas y bajos sintéticos. Con influencias de géneros como el punk, el post-punk, el new wave, deciden mezclarlo con sonidos más pop, techno y urbanos. Estarán en Zaragoza por primera vez para brindar un directo potente y divertido. En el escenario les acompañarán Pareo, que nacen en el ventoso invierno de Zaragoza a principios de 2023. Buscan un sonido personal que bebe esencialmente del surf rock australiano, el garaje y el pop punk actual. Cuentan con dos singles ya grabados, más de una decena de temas esperando su momento para llegar al estudio y un directo de estilo rápido y potente. Quiero vivir historias como las de antes, correr aventuras a lomos de un corcel, jugarme la vida defendiendo estandartes de amigos, de nobles, familiares del rey. El sábado 15 de junio, Buridán y Esquifo en la Sala Z. Buridán son una mezcla de raíces y gustos musicales que han unido con la intención de hacer la música que les apetece y conectar el norte con el sur, lo duro con lo suavecito, lo frío con el picorcito. Vaya pedazo de reseña que se han clavado, ¿eh? Es que, tío, cuando he visto que este grupo venía de Vitoria y luego escuchas al cantante, dices, este cantante no es de Vitoria. Y se nota que lo que dicen de unir el norte con el sur es verdad. Sí. Se nota que hay un, por lo que entiendo, un un andaluz afincado en Vitoria, que es el que, por lo menos, el que canta, y no sé si habrá más gente de por allá abajo. Y nada, les acompañan en el... ¿He dicho qué día era? ¿Y dónde? El sábado 15 de junio, en la Sala Z, por si acaso lo repito. Repítelo, sí, por si acaso. Sábado 15 de junio, Buridan y Esquifo en la Sala Z. Y eso, Esquifo, un grupo local que les acompaña en el escenario. Un grupo de garaje y post-punk, un poquito oscuro. Y nada, por último, a anticipar que del 15 al 22-23 de junio, pues es la Semana Cultural de la Magdalena, que no hay todavía, creo que no se ha sacado todavía el programa, pero ya se sabe más o menos lo que va a haber. Y alguna cosita... Alguna cosa hay. Se sabe que el 22 por el día está el Sexy Fest, o Sexy, no sé cómo lo voy a llamar este año, en Arrebato. El día 15 también hay concierto en Arrebato. Están Gen y Criatura ya con la despedida definitiva. Uy, madre mía, ¿esto es el final? Sí, vale, ya de luto. El luto de... Ahora hay que tener... Pero nada, luto 2 días y luego el lunes ya ensayar con otra cosa. Muy bien, muy bien. Pues eso, que habrá más cosas. También hay algún evento en el Solar San Agustín, habrá alguno por ahí cerca del río, nada, estar pendientes de las redes para... Y el concierto de Radio Topo. No. Claro. Sí, el concierto de Radio Topo está. Pero hay que ir ya, aunque no pongamos ninguno de los grupos, pues ya ir soltando que lo habrá, lo que va a haber. Vale, vale. Repetimos el cartel del año pasado que no pudo hacerse por la maldita lluvia. Bueno, lo repetimos parcialmente. Los Atunes ya han fenecido, pero los Magnetofones van a estar tocando. Estarán acompañados de Sly Kid, que presenta nuevo trabajo. Y diréis, ¿qué es Sly Kid? Pues es un mozo, un vecino del barrio, por así decirlo, que hace rap, hip hop, no sé cómo se llamaría. Mítica personalidad de aquí, que ha trabajado con otros nombres, pero vamos, que tiene mucho, mucho recorrido. También estará el Ramput de Cósmico, que como ya sabéis y... que ha vuelto a la carga y en poco tiempo, con esta ya va a ser la tercera vez que toca en Zaragoza en poquito tiempo. Empezó con el Tattoo Circus, luego con la... ¿Cómo se llama lo del día del... lo de Torrero? Coño, es verdad. La Fiesta del Sol. Eso. La Fiesta del Sol, y ya rematará con el concierto de Radio Topo. Y pinchando, pues sí que repetirá del año pasado el tremendo copazo. Un fenómeno que tiene muy buenos discos, muy bailongos, nada, pues es para no perdérselo, yo creo, ¿eh? Pues eso, que reservéis el 22, que ahí festorro topero. Será una buena manera de apoyar a esta humilde emisora. Es una forma de apoyar, así como otras que hay por ahí, como el teaming.net, que os podéis meter ahí a... Bueno, pues eso, echar una contribución mensual, que además eso os lo devuelven todo con la declaración de... No, todo no, pero el 80% todo. Sí. Pero todo. Vamos, si ponéis un euro al mes os van a devolver 80 centimillos. Por eso, ¿no? Es una buena causa. Yo me lo pensaría. Thank you. gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Llevo más de 10 años recorriendo 14 kilómetros por un camino de piedras para acudir al colegio cada día. ¿Y nunca has faltado? No, siempre de piedras. Pues, no sé, que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Hasta aquí esta nueva edición del Mundo Modorro, una edición un tanto improvisada, pero es lo que tiene. Es el undécimo programa y hemos tenido nuestras cosillas. No sé qué haremos ahora con la edición. Veremos a ver. Ostras, por cierto, que se anuncian próximas colaboraciones. Este fin de semana hemos comido orejas y han salido nuevos planes. Bueno, no os pensamos decir nada, por supuesto. Pero sus vais a cagar. Nada, ya por último, recordaros una vez más la manera de ponerse en contacto con nosotros vía correo electrónico a través de mondomodorro@gmail.com. Que eso, que nos escribáis, que nos hace mucha ilusión. ¿Para qué os vamos a engañar? Es verdad, y luego aceptamos sugerencias musicales, os mencionamos el programa, todo ventajas. Y hemos puesto hasta la Ramona, tío. Hostias, es que no tenemos filtro. Ninguno. Thank you.